Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por estar en un nuevo directo. Además, uno de los que os gustan, porque hoy vamos a estar viendo con Iwa cuáles son esos dones que todos y cada uno de nosotros tenemos, pero vamos a aprender a diferenciarlos. Recibimos ya a Iwa, que no me atrevo a decir tu apellido, Iwa, porque siempre lo digo mal. ¿Cómo estás, bella? Hola, ¿cómo estás? Pues es Iwa Jastrzebska. La verdad es que el apellido en sí... ya menos mal que tengo uno y no son dos, ¿no? Bueno, gracias por hacerme, por echarme un cable y hacerme de apoyo a la hora de pronunciarlo. Ya te digo, a mí me parece súper importante decir los nombres correctamente y yo lo intento con todo mi ser, pero siempre lo digo mal, así que mejor lo dices tú, bella. Tenemos un directo súper interesante, súper bonito, que le va a encantar a todo el mundo. Y yo voy a recordar que desde ya el chat está abierto para preguntas. Cualquier cuestión o duda que queráis comentarnos, o si habéis tenido alguna experiencia, no tenéis muy claro qué ha sucedido, ahí vamos a estar durante esta charla resolviendo algunos de los misterios de esos dones que se manifiestan. Bueno, Iwa, tú todo esto lo trabajas desde tu escuela como docente. Hay muchísimos alumnos que ya han podido, ¿no?, desarrollar esta parte de ellos, de la evidencia o de la parte de la clarividencia, de todas las claris. Vamos a quedarnos ahí porque hay, son muchas y no vamos a mencionar todas. Pero, en concreto, me gustaría que nos centráramos un poco en la manifestación de los dones para empezar, en cómo empieza esta manifestación, ¿no? Porque me imagino que al principio serán como cositas muy sutiles. Sí, de hecho, nosotros normalmente lo que solemos tener es esas percepciones que llamamos rarunas y llamamos casualidades, ¿no? Solemos decir, ¡ay, qué casualidad esto! Acabo de tener esta idea o acabo de pensar en tal asunto o me surge una llamada cuando pienso en una persona. Es decir, que son co-casualidades y que pensamos, ¡buah, esto son tonterías, esto no puede ser que yo lo haya pensado! Entonces, son sutilezas, pero que no empiezan cuando nosotros somos mayores, sino empiezan cuando les damos realmente un poquito más de, yo llamaría, atención. Nosotros cuando éramos pequeños, esas sutilezas, casualidades ocurrían constantemente. Nosotros sabíamos que va a venir alguien, que va a visitarnos a alguien. Nosotros sabíamos que nos van a regalar un osito de peluche que queríamos mucho, un, no sé, me invento un elefante. Y yo siempre planteo a mis alumnos la pregunta, ¿fue que tú ya sabías que vas a recibir un elefante o empezaste tú a desear ese elefante y entonces tus papás te lo regalaron? ¿No? Muchos padres que pueden observar a sus hijos y pueden decir, no, oye, es que qué casualidad que yo le compré un elefante, un peluche elefante a mi hijo, lo guardé y mi hijo empezó a querer tener un elefante cuando no vio ese regalo, ¿no? Esas cosas en la infancia que disfrutamos cuando se cierran, se encapsulan luego en nuestro cerebro, a más mayores le damos un poco más de conciencia, le damos un poco más de observador, le damos un poquito más de lugar. Entonces dices, no puede ser, o sea, yo sabía que esta persona va a engañar, no puede ser, yo sabía que esta persona no va a venir, yo sabía que esto no va a ocurrir. ¿Y qué ha pasado al final? Que efectivamente ocurría o no ocurría. Entonces te retroalimentas, te retroafirmas con esas percepciones. Y ahí es donde empieza el maravilloso mundo de las redes sociales, donde continuamente escuchamos personas que nos confirman de que ellos tienen cosas parecidas. Gracias a esas redes sociales, cada vez hay más personas que se ven identificadas con las capacidades y se ven identificadas con esas experiencias que otros tienen y empiezan a investigar, empiezan a indagar, empiezan a querer saber más. Incluso hay personas que dicen, mira, ya que lo tengo, voy a aprenderlo, voy a usarlo, voy a aprender a usarlo, voy a aprender a tenerlo. Y se ponen pues, las manos a la obra en los diferentes cursos. Claro que ahí surgen las diferenciaciones, es decir, no todo lo que por ahí en redes se llama intuición realmente es intuición, no todo lo que en redes se llama evidencia es evidencia. Entonces se suele hacer un pupurrí de ideologías y la verdad es que considero que es increíblemente importante saber qué es, qué capacidad estamos usando, porque cuando tú sabes identificar una capacidad y sabes qué capacidad es más fácil luego poder ser maestro de ella, es decir, utilizarla cuando tú quieras y que no sea una generación de tu psique. Porque aquí hay un punto además añadido y que considero increíblemente importante, es ¿Quién me asegura y cómo de que no es mi psique que se genera estas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor es mi mente que se genera ideas o algunas imágenes de futuro, o yo tengo miedo de que pase algo y mi mente me lo generó. Es más, que a lo mejor yo tengo miedo que pase algo y mi mente me lo generó hasta tal punto que lo sueño por la noche, que también es posible, que eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces aquí, perdón, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las dudas sobre si me lo acabo de inventar y luego las dudas de que si las casualidades existen o no. Y aquí es donde surge ese aprendizaje en la academia que yo, por ejemplo, hago, que lo que nos hace principalmente es descubrir que no, que no fuera del lugar podemos demostrar entre los alumnos, podemos demostrar efectivamente de que no fue una creación de tu mente, fue percepción de todas las capacidades o también puede ser un diagnóstico de todas las capacidades que tienes que te dio una información y entonces ahora ¿qué haces con ella? Como puedes ver, es todo un mundo, es decir, no solamente tenemos que abatir esas dudas si tengo algo o no tengo algo, luego te demuestro que lo tienes, luego te demuestro que lo puedes controlar, que no es una cosa de creación de tu imaginación y que además ahora qué hacemos con eso y cómo lo vas a utilizar, ¿no? Entonces eso es todo un proceso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí estoy atenta al chat por si quieren compartir con nosotros algún don, alguna interacción, que me encanta que podamos nutrirnos con casos reales. Así que vamos a recibirlos aquí y a estar seleccionando ellos. Me hablabas del tema de la conexión, ¿no? Cuando realmente nos abrimos a ella, cuando sucede que no es simplemente por ser adultos o por ser niños, ¿no? Sino cuando de verdad estamos como mente abierta y focalizando, ¿no?, en que esto queremos que suceda. ¿Existe conexión con cierto tipo de lugares, de objetos o incluso de personas que tú digas, que a mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna ocasión, yo ya he estado aquí, este olor ya lo reconozco, ¿no? Como ese tipo de cosas que puedan tener conexión con alguna de esas claris. Mira, has comentado tres cosas, que son lugares, perdón, objetos y personas. Por supuesto que sí, o sea, siempre va a ser un sí. Una conexión especial con lugares y objetos nos lleva a una materia estática, que sí, obviamente hay lugares donde puede ser que yo ya he habitado, yo ya estuve, que eso sería como confirmación de que la reencarnación existe y tenemos siguiente vida, porque eso nunca se sabe, yo lo dejo ahí. Cada uno tiene su propia opinión, obviamente, sobre esos temas. Perdón. Luego tenemos objetos. Respecto a los objetos, por supuesto, llevan energía y llevan historia. Cada objeto puede estar muy cargado de la energía y historia donde estuvo. Y nosotros, al tener ese objeto cerca de nosotros o en nuestras manos o cerca, por supuesto, podemos percibir su historia, puede haber una cierta conexión. Y las personas es todo un mundo, porque la conexión con personas puede ser específica. Por ejemplo, hay una especial conexión entre madre y sus hijos, cosa que no ocurre con padres, a no ser que han sido ellos que emocionalmente han sido más conectados al crianza y el trato más cercano con los hijos. Pero hasta hoy, de lo que yo sé, las mamás son, las mujeres son las que traen los niños al mundo, las que lo llevan en su vientre, y esa conexión es nada comparable con la conexión de entre padres y hijos, siempre madres y sus hijos. Llámese que desde pequeños esos niños acabaron, no conocen su madre biológica, esa conexión existe. Además, es más, existe también después post-mortem esa conexión, que es una parte, la parte bonita, ¿no? Luego están las conexiones específicas entre los hermanos, que suelen, aquí hablamos de hermanos gemelos o mellizos, y luego estamos hablando también de parejas que comparten todo lo que es la intimidad, que no vamos a pronunciarlo, pero más o menos entiendo que todo el mundo entiende a lo que me refiero. Y ahora vamos a las conexiones que no tienen contacto táctil, que no tienen contacto físico y que es un contacto puramente energético mental, que pueden ser amigos, que pueden ser de cualquier sexo, hombre o mujer, que inclusive puede ser alguien más mayor o más joven que tú, no tiene importancia, pero que hay esa, como que nos leemos la mente mutuamente, nos llevamos muy bien, nos comprendemos muy bien. Ahí es donde suelen surgir amistades o simplemente decir, oye, yo es que estoy a gusto con esta persona o puedo leer la mente de esta persona. No significa que puede ser que la telepatía esté muy abierta, o puede ser que esa persona sea muy especial para ti y tú no lo entiendas. Luego podríamos entrar en karmas, dharmas, porque claro, si pensamos en eso, luego también está nuestra familia, ¿no?, biológica, pero también qué pasa con la familia de mi otra vida, que también entonces tendría que verme yo de una cierta manera conectada o sentirme energéticamente, ¿no?, conectada a esta persona. Dentro de las capacidades os digo que es todo un mundo, porque primero lo más importante es saber diagnosticar qué capacidades uso. Luego a ponernos en eso de indagar qué capacidades son. Fijaros, yo siempre explico muchísimo la diferencia entre videncia y clarividencia. Son dos cosas que pueden parecer como, ¡buah!, el nombre tienen el mismo. En realidad, entre videncia y clarividencia tenemos todo un escalón. De hecho, tenemos videncia, luego está clarividencia y luego está la profecía. ¿Cómo lo explico? Una videncia es un episodio que es como a mini flash, a mini, mini video, como casi un GIF, ¿no?, o una idea que se me surge en la cabeza, que puede ser de pasado, presente o futuro, pero la recogida de la información es, digamos, más bien escasa, y es una información más, o sea, quizás solamente visual. Depende si cómo sea la persona. Ahora lo explico. Nosotros podemos ser más visuales o más auditivos, o podemos ser más sensitivos. Podemos percibir de que en un futuro, por ejemplo, en marzo del año que viene, es un ejemplo, por favor no lo apunten en sus agendas, es solamente a modo de ejemplo, que en marzo del año que viene va a haber una cosa, no sé, que yo voy a sentirme en peligro. Puede ser que yo vea de que toda la gente está en sus casas cerrada, o puede ser que yo escuche conversaciones de que la gente me llame a alguien y le diga, no, quédate en tu casa 3 meses cerrada porque no se puede salir a la calle. Esas son minividencias, ¿sí? Ahora, clarividente sabría perfectamente por qué estamos cerrados en casas, ¿por qué no podemos salir?, ¿qué es lo que ocurre a nivel nacional o a nivel mundial? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Eso ya es más, lo veo en más detalle. Y luego, por supuesto, ya la profecía, quien no conoce, bueno, Nostradamus, que es uno de los mejores ejemplos, que era tanto vidente, clarividente, telépata, además también era hombre que tenía pues buenas capacidades mediúmicas y además era profeta, ¿no? Y creo que ocurre que en profecía ya sabemos no solamente quién, dónde, cuándo, quién le llamó, cómo lo provocó y por qué, eso ya son como altos vuelos. Con lo cual, como podéis ver, entre la evidencia y la clarividencia sí hay como un cierto brinco, ¿no?, en el escalón de la capacidad en sí. Y a mí me gusta mucho decir, si nosotros tenemos videncia y queremos tener clarividencia, primero tenemos que atender la videncia y quizás las vías de trabajo no sean las mismas. Es decir, el carril donde yo me voy a poner a trabajar eso, con los ejercicios que me voy a trabajar eso, no va a ser el mismo para poder trabajar la clarividencia. No va a ser lo mismo trabajar videncia que telepatía. Por eso es increíblemente importante que cada una de las personas pueda encontrar cuáles son los anfitriones y las capacidades que utiliza. Porque aquí es una cosa interesante que quiero mencionar. Perdón, es que tengo un catarro importante. Que es todas las capacidades que nosotros tenemos en nuestra mente, nuestro cerebro utiliza algunos, lo que yo llamo bloques o anfitriones. Y encontrar ese bloque o anfitrión puede hacer todo un mundo de diferencia, tanto en gasto de tiempo como en gasto de dinero, inclusive, o en gasto en sí de energía que le vas a dedicar para descubrir los dones. Porque cuando tú encuentras... Cuando encuentras el bloque, encuentras el anfitrión, el trabajo es directamente mucho más rápido. Y tú dices, ¿pero qué son los bloques de anfitriones? Pues es encontrar cuáles son las maneras que utiliza tu capacidad, llámese evidencia, telepatía, clarividencia, visión remota o lo que sea que tú vayas a tener. Como por ejemplo, hay muchísimas personas que no lo saben, pero hay una capacidad que es el viajante entre planos. Las personas que tienen la capacidad de mover su conciencia entre los diferentes planos de existencia. Es una capacidad además muy potente y muy bonita. Entonces, ellos utilizan, todos los que utilizamos nuestras capacidades, esas capacidades se basan, aposientan en algo en nuestro cerebro. Encontrar esto es ahorrarnos por lo menos 2-3 años de un aprendizaje de dando tumbos de lado a lado, de no saber por dónde y por dónde empezar. Las confusiones que nosotros tenemos hoy en día en las redes sociales son demasiadas y confunden demasiado a las personas, haciéndoles creer que vamos todos a aprender la misma, por el mismo ejercicio, 5.000 personas o 400. Apúrame, 100 personas no pueden aprender la misma capacidad a través del mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque cada cerebro de cada de estas personas funciona de manera diferente. Su anfitrión bloque que utiliza su capacidad para poder funcionar es diferente. Con lo cual, pensar que por el mismo ejercicio que vamos a hacer todos activamos la misma cosa, no. Eso, nuestro cerebro no es un aparatito que funciona para todos igual, donde daremos clic. Que eso, por ejemplo, si yo te quiero enseñar cómo funciona un teléfono móvil, donde tienes que seguir para activarlo y para que funcione, pues todo el mundo funcionaría igual, porque el modelo del móvil sería el mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo de cada móvil es diferente? Que yo te quiero enseñar cómo funciona el móvil y cada una de las personas tiene diferente móvil. Obvio, los pasos no serían los mismos. Lo mismo pasa con nuestros cerebros y con nuestras capacidades. En la definición, ¿cuál es el bloque anfitrión? Para luego poder encontrar dentro de ese bloque anfitrión cuáles son las capacidades que más despiertas tengo, vamos a trabajar las más despiertas que tenemos. Y las confusiones respecto a las capacidades en sí son cada vez más, y mirar que yo ya, aquí en Mindalia Televisor, vosotros ponéis Mindalia, buscáis Ewa Jastrzebska, ya sé que mi apellido es difícil, pon Ewa Mindalia, y vais a encontrar un montón de contenido donde yo, de verdad, hay mucho, mucho donde yo explico, donde yo intento siempre pasaros la información de, chicos, entre una telepatía, una evidencia y una intuición, hay un mundo, y la gente vende intuición como si fuese un don, cuando una intuición es un resumen de muchos datos, es un procesador que lo que aguarda es todo lo que tú viviste y te lo trae de frente. No sé si querías hablar. Doy fe de que Ewa lleva muchísimos años colaborando con Mindalia y tenéis un montón de contenido de alto valor relacionado con este tipo de temas, de los dones, incluso las claris por separado. Hemos hecho prácticamente de todo. Yo ya tengo preguntitas por aquí para que podamos ir nutriendo la charla. Nos escribe Yolanda en YouTube y nos dice que tiene el don de la mediunidad, de visiones antes de que ocurran personas, lugares, y que quiere cultivar ese don para poder ayudar a la gente. Vale, pues felicidades. Yo te apoyo a que lo cultives, por supuesto que sí, para que lo mantengas. El don de la mediunidad y el don de ver lugares o qué va a pasar son dos cosas diferentes. La mediunidad es una capacidad de poder comunicarte con personas fallecidas y la percepción de los lugares, lo que vaya a ocurrir, etcétera, es otra. Yo siempre apuesto, me gusta mucho que los... Os diré, me gusta mucho apostar por primero por la que más activa tiene la persona para poder manejarla bien, y siempre hay lo que yo llamo, los alumnos míos lo saben, lo que yo llamo la palanca. La palanca, que es una habilidad, una capacidad que está como encapsulada, que la persona por A o B no me ha querido utilizarlo, le ha dado miedo o no sabía cómo, y que está empujando una capacidad que más... Sí, es más detectable, que más activa está, que más visible es. Sin embargo, la palanca es el poder, suele ser la capacidad, poder de la persona, el poder real, ¿no? Si quisiera activarlo. Por eso hay muchas personas que llegan a la academia y dicen, ah, yo es que tengo canalización, y digo, espera, ya veremos, poco a poco vamos a ir mirando realmente qué capacidades tienes, cuáles son las más visibles y cuál es la palanca que está debajo escondida, que lo que hace es justamente resaltar. La primera, así que felicidades. Si quieres cultivarlo, yo creo que ahora mismo pues es el mundo de hoy y el mundo principalmente el que tenemos, que tanto se ha rechazado en su momento, que es el internet, lo tenemos que utilizar justamente para nuestro potencial, porque ya si sabes que lo tienes, es como ahora cómo te vas a echar atrás para no poder utilizarlo, ¿no? Así que muchas felicidades. Perfecto, paso una preguntita más, en esta ocasión en voz en off. Nos pregunta Carmen, ¿cómo se cortan las conexiones con las exparejas? Y si es verdad que dura 7 años. O incluso 10, depende de las relaciones íntimas que se ha tenido, pero no solamente con exparejas, simplemente por un fin de semana, teniendo una relación íntima, la energía, si ha sido una conexión energética bestial o si la persona ha sabido usar o inclusive robar, porque en ese nivel íntimo se puede robar las energías, la conexión con esa persona puede durar hasta 10 años. Respecto a las parejas, las conexiones pueden ser, porque eso no define, es decir, quizás define más la energía de cómo esa persona ha sido capaz de quitarte, llevarte, como tú le has dado la energía de la duración de eso. Entonces, nosotros continuamente llevamos nuestras exparejas, las llevamos con nosotros y ellos nos llevan a nosotros con ellos, ¿no? Pensamientos, gestos, palabras, incluso ideologías que a veces es, este pensamiento no es mío, es muy como de mi ex, es ahí que está esta energía todavía posible. Sí existen diferentes maneras de cortar esas energías. A mí me gustan mucho los ayunos acompañados con baños de sol. Hablo de sol, y también baños en mar porque es agua salada, y que tiene una cierta energía, y andar descalzos. Esas son las únicas maneras que nosotros podemos hacer, y luego en consulta, en la camilla, sí hay una serie de trabajos energéticos que se hacen a la hora de ruptura y de la limpieza, pero eso ya tiene que ser un profesional que sepa cómo hacerlo y que lo vea. La verdad es que lo que es la cara de limpiezas de rupturas, quizás no es un tanto importante, porque hay otras cosas a la hora de hacer en técnicas manuales, energéticas, en persona de tú a tú, en una camilla, donde sí se desearía necesario que la persona tuviese un poquito de visión aura, aunque pudiera ver solamente 4 o 5 diferentes sistemas. Tenemos 127 sistemas en nuestro entorno áurico, pero con que vea 4 o 5 ya con eso puede llevar a cabo una serie de sesiones en la camilla. Ahora, a la hora de desconectar de las personas, de esas limpiezas de nuestros ex, casi no es nada necesario que la persona tenga visión aural y que vea esas energías. Simplemente son unos pasos a seguir, un protocolo energético a seguir para hacer esas roturas. Ahora, por mucho que sea un profesional, por muchos baños de sol, que andes descalza, que hagas ayunos y que te bañes en el mar, si hay una conexión emocional con esta persona, porque todavía lo tienes que transmutar y limpiar, esa conexión se vuelve en sí. Es decir, por mucho que yo agarro una tijera y lo corto, si tú sigues pensando en esa persona, sigues traumatizada o sigues anhelándolo, la conexión se vuelve a establecer otra vez. Con lo cual, aquí un factor 50% va a ser tu psicología. Qué interesante, ¿no? Además, un tema que nos influye tanto, porque todos, la medida de nuestra vida, pues vamos a tener diferentes relaciones, o aunque solo tengamos una, pero evidentemente, pues sabemos que esto ya nos puede interferir. Bueno, igual vamos a ver un videito informativo muy rapidito de Mindalia y en nada estamos de vuelta para continuar con la entrevista y con más preguntitas. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Perfecto, pues aquí estamos en el directo junto a Iwa Jastreska. Ahora más o menos lo he dicho bien, más o menos, ya me voy acercando, Iwa. Bueno, Bella, mira, quería preguntarte una cosita que siempre es como muy recurrente en este tipo de temas, que es respecto a los déjà vus. Hay muchas teorías diferentes, ¿no? Una parte de ciencia que nos dice que es a nivel cerebral y tal, pero de cara a la parte espiritual, ¿cómo se interpreta un déjà vu o cuando una persona los tiene, digamos, de forma asidua? ¿Y puede considerarse realmente un don? ¿Puede llegar a considerarse una conexión con el mundo sutil? Mira, el déjà vu está ya demostrado desde hace muchos años que es una conexión entre neurona y neurona en sinapsis nerviosas y que surge como la conexión espejo. Es decir, lo que yo acabo de vivir, la conexión se vuelve a ver cómo lo puedo explicar de manera muy clara, se vuelve como reproducir en mega instantes. Con lo cual, cuando tú estás teniendo una vivencia, esta vivencia se multiplica, entonces tus neuronas, tu cerebro te dice que tú lo acabas de vivir. Ahora bien, no todos son déjà vus, como tú lo acabas de decir, neuronales, que los hay, por supuesto. También hay, si son muy recurrentes y son de un largo recorrido o de yo ya estuve en esta calle, entro en la escalera, yo ya estuve en esta escalera, es decir, que es un prolongado. Es decir, el déjà vu es en un momento, en un instante, yo esto ya lo vi. Ahora, claro, ¿quién te dice que a lo mejor no lo soñaste? Sí, o sea, yo no soy consciente que yo estuve en esta escalera, o sea, es primera vez que me voy, me lo invento, a la India, o es primera vez que yo veo X cosa. Ay, no, pero es que estoy aquí por primera vez en mi vida, pero tengo un déjà vu de que yo ya estuve aquí, pero yo nunca estuve aquí. ¿Quién te dice que dentro de tu videncia o de tu clarividencia, tus premoniciones, tus vidas pasadas, si existen, ahí lo dejo al gusto de cada uno, que quizás tú no lo reproduciste en algún momento? Y claro, ahora que estás en este punto, tu cerebro y tu mente, y claro, tus capacidades extrasensoriales, lo están recordando, lo están, oye, que aquí ya estuvimos, estamos echando memoria. Habría que revisar dentro de esa memoria qué es lo que aguardamos. Así que yo estoy entre un 50 y 50. Sí, soy capaz de decir cuando alguien me describe bien el déjà vu, digo, no, pues eso fue el déjà vu, o déjà vu, no sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es déjà vu. Sin embargo, por otro lado, cuando el déjà vu dura demasiados pasos y es un continuo, ahí sí que nos tenemos que plantear que a lo mejor estuvimos en este sitio, que a lo mejor a nivel, fíjate, yo siempre repito y lo digo por activa y por pasiva, nuestras capacidades nosotros las vivimos en la vida diaria todos los días, no lo sabemos, no le hacemos caso. ¿Qué ocurre? Que eso cuando tú no lo haces caso y no le prestas atención, no puede más y se va a los sueños. ¿Quién te dice que tú ya, o sea, ya viviste de que vas a ir a la India, que vas a tener X experiencia, como no le hiciste caso de día, estando despierta, de noche se fue a un sueño, tu cerebro lo guardó, ¿no?, dentro de sus depósitos, que luego lo llamaremos intuición, y se guardó ahí, y entonces es cuando tú vas al sitio, el cerebro lo vuelve a recordar, oye, aquí ya estuvimos a nivel percepción de futuro, pero ya estuvimos aquí. Así que si son recurrentes, suelen ser cosas de evidencia que no le hemos puesto caso, se ha ido al nuestro sueño, ¿ok? Y entonces nosotros creemos que va a ser un déjà vu. De hecho, incluso puede ser confundido con intuición. Mi intuición me dice que voy a ir, mi intuición me dice que la intuición, recordemos por favor, señores, que es un resumen de todo lo que guarda nuestro cerebro. Y aquí entra la gran pregunta, ¿qué es lo que guarda mi cerebro? No, lo que yo veo, lo que yo escucho, no, un momento, ¿qué es lo que tú escuchas? No, pues acabo de oír un perro, solo eso, sí, ¿estás seguro que no escuchas más allá? Porque a lo mejor tu cerebro recoge mucha más información, pero tú no eres consciente de eso. A lo mejor tus ojos, no, a lo mejor no. Tus ojos recogen mucha más información, pero tú no eres consciente de eso. Tú crees que lo que ves alrededor es un ordenador, un foco, un sofá, un armario, una pared, etcétera, pero hay mucho más que mis ojos recogen. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esa información está en el cerebro, lo guarda la famosa intuición, que luego todos esos datos los procesará. Si hubiese una persona al lado de mí, en este momento, su frecuencia, su olor, sus hormonas y sus sistemas áuricos, mi cerebro también lo estaría continuamente guardando. Con lo cual, luego, en un futuro, cuando yo me encuentre con una persona con una frecuencia parecida, imaginemos que es una persona mala, me agredió en algún momento, mi sistema interno de intuición se pondrá en alerta y dirá, alerta, estamos delante de una persona con una frecuencia, con un aura o con un olor o con lo que sea energético que se está moviendo de la manera muy parecida del episodio aquel del pasado con otra persona. Con lo cual, tanto los déjà vu como los videncias, como las percepciones, yo creo que va a ocurrir algo, como puedes ver, si tú sabes qué es el qué, sabrás luego manejarlo y sabrás cómo volver a llamarlo en momentos cuando tú lo necesites. ¿Qué más déjà vu? Yo lo que siempre propongo a mis alumnos es cuando van a los sitios es que intenten pensar si ya estuvieron aquí y se hagan también la pregunta si es que alguien quiere entrar en eso de los sueños, que se pregunte si está soñando o si no está soñando, porque al plantarte la pregunta, ¿estoy soñando o no en este momento? Lo que hace es que luego cuando estés soñando, te preguntes si estés soñando o no, ¿no? Y entonces a lo mejor puedes despertarte dentro de un sueño y lanzarte el sueño lúcido. Aunque estoy un poco profundizándolo, en los ejercicios, no quiero liar mucho el tema. Pero bueno, de paso, ya que estaba hablando de déjà vu, también he querido hablar un poco de la intuición. Muy bien, pues antes de continuar te voy a dar un poquito de espacio porque hay personas que nos están preguntando que esto si se desarrolla en escuelas, si se puede trabajar con profesionales. En este caso sí, IWA tiene su propia academia donde yo al inicio hacía un poquito de mención, recibe a personas que están ya conectando con ese lado sutil y ahí se fomenta la capacidad no solamente de desarrollar las que ya se tengan, sino incluso de fomentar y desarrollar otras nuevas. Así que, Bella, yo te voy a dar este ratito para que puedas hablarnos de la escuela, para que las personas que quieren y de verdad puedan aprender, digamos, de este don que se les ha dado, pues puedan hacer de tu mano. Bueno, yo no sé cuánto tiempo me puedes dar, porque entonces yo me puedo aquí quedar años hablando, ¿no? Sí, por supuesto, todos los que queráis tenéis abajo el link para acceder a un curso gratuito que os he dejado, que es media horita, que puedes escuchar, que lo he hecho con todo mi corazón. Hay muchísimas preguntas que se están haciendo. Yo sabéis que de vez en cuando, por favor, dejarlos, porque no sé si las del chat se van a quedar, dejarlo debajo de este directo, de esa grabación, luego debajo, cuando lo ponéis, vienen y yo vengo y contesto y respondo. Ha habido preguntas sobre 2020, también la respondo. La pregunta es sí, pero al igual que he visto cambios después del 2003 o el 2008. Hay personas que preguntan sobre telepatía con sus hijos y que ven personas que no sé qué, por diferentes motivos del trabajo, puede ser evidencia. Como he dicho, confundimos las cosas. Señoras y señores, que si quieren indagar en esto, tienen de verdad muchísimas oportunidades hoy en día para poder trabajar, para poder no dejar de lado las capacidades que tenemos. Y es súper importante, ¿por qué? Porque es una habilidad que nosotros tenemos. Tenemos manos, tenemos ojos, tenemos lengua, tenemos oídos para usarlos, pero también tenemos capacidades. Y si tú sabes, sospechas o tienes algo, ¿por qué no indagar poquito a poquito en esto? Darle su espacio, un tiempo, porque no, eso no es de manera milagrosa, que das un brinco, un salto y ya todo está, sino que por favor, darle un poco de tiempo y espacio en vuestras vidas va a ser algo que en el futuro, muy cercano, nos va a hacer una gran diferencia. Hay muchísimo contenido en Mindalia donde yo salgo hablando de eso, del por qué estoy hablando que en un futuro cercano nos va a ser muy importante. Búscalo, encuéntralo, vas a ver que ahí me explico muy bien. Os propongo, si queréis, abajo del link está ese curso gratuito elaborado específicamente para vosotros. Por supuesto, en mi academia, si alguien quiere luego estar en la academia, puede estar. Si no quiere, no tiene ningún compromiso para nada. Y lo que me gusta mucho es que dejáis preguntas para que yo pueda ayudar desde mi humilde perspectiva, mi humilde experiencia, que ya son muchísimos años, muchísimos alumnos, más de 3.500 alumnos que han pasado por la academia, muchas sesiones privadas hechas y muchos años ya de experiencia respecto a las capacidades extrasensoriales como para no ayudaros a contestar. Así que os doy las gracias a todos los seguidores de Mindalia que me escribís, de verdad, comentarios muy lindos, muy bonitos. Os agradezco mucho porque es mucho esfuerzo y trabajo y también tiempo para estar aquí con vosotros, y se agradece mucho vuestros comentarios, vuestro feedback y también vuestras preguntas, y sabéis que yo siempre cuando estoy, pues contesto. No sé si tengo algunos minutos más para contestar o no, no sé si me dejas o no. Sí, todavía tenemos unos minutitos más y bueno, yo quiero recordar, Iwa, que aquí abajito vamos a dejar los enlaces que tú nos has facilitado para que puedan encontrarte muy sencillamente en redes sociales, también la página web, todo, estarán en la caja de descripción de YouTube. Si estáis, importante, desde Facebook o estáis desde Twitch, otra plataforma diferente, esto se queda grabado, así que luego vais a poder ir a la entrevista, revisáis cajita de información y ahí encontráis a Iwa, ¿vale? Así que con ello, ahora sí, preguntitas, porque además están llegando preguntas que me encantan. Vamos con Patty en YouTube y nos dice que siempre siente como que tiene telepatía. Muchas veces lo que piensa pasa, o simplemente con sus hijos cuando piensan algo y lo dicen como al unísono, al conjunto. Y dicen, justamente eso te iba a decir, como que tienen ahí una capacidad de pensar a la par, incluso en familia. Eso, a la par en familia, significa telepatía. Ok, eso es que yo estoy escuchando, lo que pasa que no soy consciente del pensamiento de la otra persona. Cuando yo sé que mi hijo está en apuros, también puede ser telepatía, que mi hijo está en apuros, está pensando y está viviendo esa emoción del apuro, y entonces, como estoy conectada energéticamente con mis hijos, valdría como conexión de madre a hijos. Pero es terminar la frase del otro, es que yo estoy escuchando la frase del otro. No siempre tiene que ser que yo tengo que tener los mismos pensamientos, ideologías y educación para eso. Puede ser simplemente el hecho de que estoy escuchando, pero no sé, o sea, no lo escuchas como tú me escuchas ahora mismo a mí, sino que tu mente lo escucha como es una voz en off, pero la escucho, entonces la replico, ¿sí? La palabra que quiero decir. Así que es bastante habitual, además, no solamente con hijos o con familiares, no tienes que para nada tener la conexión con esa persona de ningún tipo, simplemente que estar al lado, cerca o inclusive escucharla. Vosotros me escucháis, castellano no es mi idioma y hay veces que me atasco porque conozco otros idiomas y quiero decir algo y la persona está escuchándome y está ya sabiendo lo que quiero decir, no porque sabe cuál es el hilo de lo que yo digo, sino que hay personas que se arrancan con las palabras las que me escuchan. Eso es muy notable. Además, en los directos cuando hago en presenciales. Y hay una pregunta también, si me permites, de cómo sería saber cuál es nuestra palanca, la capacidad palanca que hable. Primero hay que resaltar la capacidad más grande, la capacidad que es más activa para poder llegar a la que realmente la empuja, que es la capacidad de la palanca. Yo siempre digo, más vale un pájaro en mano que cientos volando, ¿no? Y que finalmente, si nosotros tenemos algún propósito respecto a nuestra capacidad, con una capacidad bien amaestrada puedes de verdad hacer muchas cosas, de las que tú sueñas o quieres hacer, de verdad mucho, mucho. Pero es mejor tenerla una bien a tener 20 de así como medio andando, ¿no? Como pollo sin cabeza. Entonces concentrémonos primero en la que más abierta tenemos y luego en la palanca que está escondida debajo, que también cuando sale es muy fuerte. Muy bien, gracias Iwa por responder a esa preguntita. Yo la lancé en pantalla, pero bueno, igualmente agradecemos que lo tengo por aquí a Adriana desde Paraguay, que era la chica que preguntaba por este don palanca. Vamos entonces a por la última pregunta de la tarde que nos llega desde España. Y es una pregunta muy peculiar, pero yo creo que algunas personas también se pueden sentir identificadas porque todos hemos tenido algún compañero de trabajo, ¿no? Que de repente no nos caía demasiado bien o no hacíamos demasiado vínculo con esa persona. Y en este caso, Verónica nos cuenta que las personas que a ella no le gustan en su trabajo acaban en el puesto por diferentes motivos, es decir, como que son despedidas o se van y que no sabe si es casualidad o quizás es un don que al centrarse en ellas para que estén lejos, pues de repente pasa esto y acaban fuera de ese trabajo. Pues por desgracia no suele ser casualidad. Yo no creo en eso. Y que tú digas todo lo que una persona piense, ¿vale? ¿Qué casualidad? No lo es. O sea, directamente plantéatelo. Lo que pasa que a mí me gustaría mucho cambiar el pensamiento, ¿no? Nosotros finalmente dices, jo, es que justamente me caía mal esa persona y se la han llevado. Una de dos, o mi jefe me vigilan y mis jefes quieren que yo esté feliz y contenta con los compañeros en el trabajo, pero si no es el caso, tendría que yo revisar de que quizás mi pensamiento al final cambia las vidas de otros. Y eso es muy peligroso porque es un atentado energético en contra del otro. Yo te propongo un ejercicio de que ahora cuando entre alguien y no te cae muy bien en el trabajo, intentes por todos los medios posibles cambiar tu percepción sobre esta persona. El pensar por qué te cae mal, qué hay dentro de ti que lo recibes de esta manera. Y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque al igual si nosotros atendemos esta ley, si alguien me cae mal y no me gusta trabajar con él, al final se va, a lo mejor se va, no sé qué tal estrecha es la relación, ¿no? Laboral. Si tengo que contestar la pregunta rápido, sería por supuesto que no es casualidad, ahí hay una serie de cosas, pero tendríamos que revisar esas cosas porque el juego del por qué es tanto peligroso para ti como para la persona. Entonces ahí tendríamos que revisar bastantes cosas que hay en medio del porqué. Entonces yo lo que te invitaría es a intentar cambiar esa circunstancia y a ver qué es lo que pasa si la persona que te entró, que te cayó fatal, vamos a intentar cambiarlo o pensar de otra manera, dibujarla de manera bonita con muchos colores, vamos a ver si se queda y empezar a cambiar. Porque si atendemos esta ley, si tú mañana empiezas a pensar de cada vez que juego a la lotería gano dinero, entonces debería de funcionar, ¿no? Hay algo ahí escondido que a mí estas cosas como me traen mucha curiosidad, me gusta mucho indagar e investigar. Algo sí hay. Sí. No sé si nos da tiempo a alguna otra pregunta. Bueno, ya estamos en el rango final de la entrevista, Bella, pero igualmente yo voy a recordar para todas las personas, o bien que ha salido su pregunta en directo, o gente que se está uniendo ahora que veo que estáis saludando, todo esto queda grabado, ¿vale? Entonces ahí en la parte del diferido, en comentarios podéis dejar vuestras preguntitas, o si no directamente contactar con Iwa, ir a ver cositas ahí directamente con ella, ¿vale? Para que podáis resolverlo y que si no ha salido aquí en directo, pues bueno, que tengáis esa respuesta al menos una vez hayamos finalizado. Como decía igual estamos llegando ya al final, aunque realmente es un tema que nos haría para muchísimo. Si os gustaría que hiciéramos una parte 2 o un tema relacionado con esto, os leemos también en comentarios. Bella, no sé si ha quedado algo pendiente en el tintero que tú consideres que es importante antes de que nos despidamos, porque yo ya te veía que sí, seguro que sí. Sí, me encantan las afirmaciones. Yo vengo aquí a afirmar cosas desde la experiencia y desde el mundo extenso que es de capacidades, y me encanta ver comentarios cuando alguien afirma 100% que las capacidades son 10 o 15 o 25. En la academia trabajamos más de 60, hay un listado inclusive elaborado, descargable, gratuito, si lo buscas ahí también de manera gratuita en alguna mía exposición en Mindalia. Hay mucho, mucho más allá, que hay personas que afirman que hay algo X o Y, y que realmente esto nos llega a confundir muchísimo. Entonces, yo lo que voy a pedir, que aunque parezca un contrario de lo que yo digo, por favor, cuando termines esa entrevista, cuando termines de escuchar esto en grabado, en directo, me da igual, que te replantees un poco las cosas, las reflexiones, ¿no? ¿Quiénes somos las personas para definir si tú tienes A o B, o si esto es solamente así, o este es el límite? El límite realmente de tus capacidades lo pones tú. A mí lo que es la numerología, o los expertos en numerología, me dan exactamente igual. Lo que yo quiero es que las personas usen las cualidades, capacidades o dones, como lo quieran llamar. Lo importante es no el nombre, sino lo importante es que las personas usen lo que tienen y que lo puedan utilizar en su vida diaria, porque si no, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener un Ferrari estupendo aparcado en mi garaje y que nunca utilizo, ¿no? Si nos encerramos en nombres, si nos encerramos en números de cuántos son cuando no lo son, la verdad es que es cerrarse en una ideología que no me sirve tampoco para nada, y solamente lo que hace es limitarme. Te invito a que no te limites para nada, no permitas que nadie te diga que máximo es 25 cuando son personas más en mi academia que usan muchísimos más, ¿no? Y que es un suma y sigue de capacidades. Menos mal que por lo menos es algo demostrable en mi academia, que más de 3.500 personas, son muchas personas, y no son pocas, no son 20 o 25 que han venido. Yo os mando un mensaje final, por favor, no permitáis que nadie os limite, que nadie os diga que son 7 chakritas en el cuerpo, que nadie os diga que solamente puedes hacer algo, no sé, hasta las 12 de la noche como la Cenicienta. Piensa que tenemos un libre albedrío, piensa que el limitarte es dar poder a otros. Entonces, mientras tú no te permitas que nadie te limite, estás dando poder a ti y estás ganando en tu propio poder personal para poder usarlo en tu vida. Te invito a que hagas eso y que lo hagas por tu futuro muy cercano de los próximos 2-3 años, que te va a venir muy bien, principalmente las capacidades de índole comunicativas, como puede ser la telepatía, y las de tipo videncia. Principalmente lo que yo propongo en mi academia, que es un plus, son las capacidades telepatía, porque considero que al uso del día a día es algo muy importante que nos va a salvar inclusive la vida. Con eso termino, porque sé que ya se me termina el tiempo, aunque yo tengo para dar y hablar. Y como siempre, pues muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Saludos a Venezuela, a México, a Perú, Argentina, que es mucho LATAM que nos sigue, y eso es lo bonito. También, por supuesto, a España, y por supuesto a todos los hispanoparlantes que viven afuera en países como Japón, que también me saludan, muchos que me escribís a través justamente de Mindalia. Y bueno, os mando un gran abrazo y espero que os haya gustado y que queráis más de ese tipo de contenido. Gracias.